Necesitan personas como yo. Necesitan personas como yo para apuntar con sus malditos dedos y decir, ese es el mal. Vamos, abran paso para el malo. Hay un tipo malo por aquí, así que mejor fuera de su camino. ¿Eh? ¿Ustedes qué son? ¿Buenos? ¿Qué va? Solo saben esconderse. ¿Yo? No tengo ese problema. ¡Yo! Siempre digo la verdad. Aun cuando miento. Díganle buenas noches al malo. ¡Vamos! Yo soy el güero del CDN. Me pela la verga tuya el que viene. Aquí ando zumbando en un H&N. Con el mini-mi con chingo de verdes. Dinero ya tengo un vergazo. Por todo el sector me desplazo. Saludos para los padrinos. Ya saben que el güero nunca deja abajo. Sigo defendiendo la plaza. Aquí yo dirijo a mi tropa. Aquel que se pase de verga. Un pinche granadazo en la trompa. 60-50 central de Laredo. Tírenme todas las novelas. Ando en el oriente poniente. Los kilos ya saben que me vale verga. Ando en la frontera pendiente, aprendí cómo ser delincuente. Hay muchos se van con la finta porque ando a la línea, me ven diferente. 38 las cachas son de oro, no cualquiera corre con mi suerte. Me paseo con las meras vergas, puro pinche cartel del noreste. Te quieres topar, pues ándale, pues no que muy verga, sálele. Me quieres chingar, pues cálele. Yo te ando zumbando en mi Challenger, me ves todo camuflajeado. Al chilazo al estilo Sedena, de repente ando todo de cacha. Oro fino en todas mis cadenas, se oye fácil todo lo que hago, pero me ando rifando la vida. Este puesto que tengo lo tengo ganado porque me la pela la envidia. Cuántas cosas ya no me han pasado, yo soy el güero de la maña. Si no tengo miedo no es porque no tenga, es porque mi flaca me acompaña. Si la calle, siempre me acompaña. Son puro malandro, todos saben que soy del noreste. Y el que no me lo van arrimando, saben que yo no ando batallando. Si me robas vato no la cuentas, me le cortan los pies y las manos. Y de paso la pinche cabeza, al chile me siento en mi trono. Me confunden con Tony Montana, me manda a hacer un R igualito. También le puse lanzagranadas, de repente me traigo un cuernito. Que te cuento tengo un chingo de armas, una 38 chapeada. Siempre va fajada, la traigo a la brava. Al tiro bebé es mi segundo, cualquier cosa me tira en vergüenza. Sicario efectivo cuando anda conmigo. Cuando yo no estoy es el que supervisa. Aquí viene toda la raza. Confianza ninguno me falla. El Rona y el Johnny y al puro vergazo. Y otro mi sicario le dicen el Brian. Ya tengo experiencia jalando. No te miento, soy bien marihuano. Ya sé que muchos me critican. Abranme paso para el malo. A veces soy bien cagapalos. Pero con aquel que la caga. A muchos que les di la mano. Y ahora ya no me dan la cara. Me paseo en mis carros del año. Ni el gobierno ni nada me frena. La ley siempre me la pelado, no hay cosa que yo todo arreglo con feria. Dime de qué puedo envidiarte. Si en oro yo tengo millones, también efectivo yo no uso cartera. Si aquí en mi guantera traigo unos fajones. Bueno, me despido, esta es la versión 11. No critiques si no me conocen. Yo sé que les arde la cola cuando oyen que el güero es el que trae el power. Por muchos soy muy envidiado, no soportan verme tan feliz. No hay pedo que sigan tirando, bendiciones vienen hacia mí. Yo soy el güero, ¿cuál es el pedo? No sé por qué me envidian.